parecer. Aunque a veces vendría bien. Sabes, nunca quise saber. Cuando me escapo quiero. Aparecemos como por la señal. Que conocemos, dicen, es muy normal.